Navegamos los márgenes. No necesariamente vos tengas más radio van a medir todas. No. Ahora, cuando terminen haciendo la radio de los Wichi, la radio de la cooperativa de los polacos, la radio de no sé qué, esas radios, ¿quién carajo las va a mantener? Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo. Nati quedó descolocada, lo escuchamos al gordo pedorro de la nata. No, pero aparte yo dije que íbamos a levantar el programa y la canción no era mucho para levantar, pero es re linda, les recomiendo que la escuchen. Es de, tampoco la nata es para levantar. Es de Aimé Paine, Kuruf Tayul, que se llama Canto Sagrado del Viento, y bueno, después el gordo pedorro, en palabras de Fabi, que nos hablaba un poco de qué pasa con los medios. Las radios pedorras, pero de además, los pueblos originarios pedorros. De las... Tenemos una entrevista, porque una de las cuestiones que también no queríamos dejar de mencionar es sobre la ley de medios, así que tenemos una entrevista a Juan Rufo, que es integrante del Centro de Producciones Radiofónicas, la CPR, o el CPR más bien, que nos contaba qué pasa con los medios y los pueblos originarios. Nosotros desde nuestra organización, en el año 2017, hicimos un pedido de información al Ente Nacional de Comunicaciones solicitándoles un informe sobre cuántas radios de pueblos originarios había en nuestro país y de su carácter legal. La información que recibimos como respuesta fue que hasta el año 2017 se habían otorgado 77 frecuencias, dentro de las cuales 76 eran autorizaciones y una era el otorgamiento de una licencia. La diferencia entre estos dos radica en que las autorizaciones se dan a personas de existencia ideal de derecho público estatal, universidades nacionales, pueblos originarios o iglesia católica, mientras que las licencias suelen ser otorgadas a medios con fines de lucro o en este caso particular a una asociación civil, particularmente la Asociación Civil Centro Ecuménico Poyarjú de Santa Fe, una licencia que se otorgó por 15 años mediante la resolución 265. A partir del listado respondido por el ENACOM, se pueden establecer algunas estadísticas que pueden resultar interesantes, como por ejemplo, cuáles son las provincias que más otorgamientos recibieron. La primera provincia con más otorgamientos es la provincia de Jujuy, con 15 otorgamientos, todas autorizaciones. Luego la provincia de Salta, con 10 autorizaciones, y la provincia de Neuquén, con 9 autorizaciones. Por otro lado, se pueden identificar cuáles fueron los años que más otorgamientos se dieron desde el ENACOM, siendo el año 2012 el año en donde más se entregaron, con 17, seguido del año 2016, con 12 autorizaciones y una licencia, y el año 2015 con 12 autorizaciones. En este sentido, es importante tomar conciencia de la importancia que tienen las radios y los medios de pueblos originarios con el objetivo de preservar y promover sus identidades y sus valores culturales. Bueno, me engancho con lo último que decía nuestro entrevistado. Primero hay que aclarar que emisoras comunitarias hubo antes de la ley también de medios. Hubieron 4 o 5 radios mapuche, una de Aguita, Calchaquí y otra que no se sabe muy bien el origen. Lo que vino a hacer la ley de medios es a poner un actor, digamos, dentro de los posibles legales destinatarios de licencias y de autorizaciones, que son los que se llaman comunidades originarias, porque no es lo mismo pueblo que comunidad. Un pueblo mapuche puede estar formado por varias comunidades y son las comunidades las que pueden, según la ley de medios, que todavía no está absolutamente destruida, por lo menos en este punto, aunque nunca se cumple, ni se cumplió, ni creo que se vaya a cumplir tal cual, las que pueden acceder a autorizaciones, pero para eso tienen que tener una institucionalidad, que es anotarse en un registro, que es el INAI. En el último, los últimos datos que pudimos obtener del INAI, el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tenía registrada 860 comunidades con personería, pero solamente 437 se inscribieron en el INAI para obtener, como comunidades originarias, como para obtener, digamos, licencias por parte del Estado. Esto significa que la mitad, que se dicen que están anotadas como originarias, son en realidad asociaciones civiles donde hay personas, digamos, que las integran, que por ahí tienen un origen en una comunidad originaria. A partir de eso empezó a haber como una deformación, digamos, en el otorgamiento de las autorizaciones, porque se presentaban en el INAE personas que decían ser comunidades originarias, pero en realidad eran asociaciones civiles formadas por algunos descendientes, digamos, de pueblos originarios. Lo que vino a traer la ley, que no se cumplió, así que no sé si decirlo o no decirlo, fue que las comunidades originarias, el presupuesto nacional, imagínense esto, ¿no?, que dice la ley de medios, que en el presupuesto nacional tiene que destinarse una partida para fomentar los medios en pueblos originarios, que el INAI tiene que poner plata para fomentar la existencia de los pueblos. El INAI sí sigue existiendo. Nunca nada de esto se cumplió. Inclusive dice la ley de medios en el artículo 9 que la programación, los avisos publicitarios de los medios tienen que estar expresados en el idioma oficial y también en idioma de pueblos originarios. Por supuesto que esto jamás se ha cumplido. Es verdad que se entregaron, como decía nuestro entrevistado, varias autorizaciones. Lo que también es verdad es que algunas de las autorizaciones que se entregaron no tenían mucho que ver con comunidades originarias, sino con personas que se dicen descendientes y que por ahí ascribían en ese momento políticamente a lo que era el proyecto del kirchnerismo. Bien, bueno, se nos terminó el tiempo, dije bien, pero no está bien, está mal, todo está mal, pero va a estar mucho mejor, porque todo tiempo futuro será mejor, y por eso vamos a terminar este programa, como siempre, agradeciendo a todos los que, a todos los que lo hacen posibles, y vamos a terminar leyendo una poesía de Pedro Ortiz que se llama Tiempos Modernos. Un pedacito les voy a leer. Los sueños crecieron con el maíz, se aliaron con los animales y echaron raíces con los árboles. Un ave gigante los arrastró hacia el centro del valle. Fueron arcoíris y serpientes, truenos en septiembre, lluvia y río que crece, bosque que florece, beso que envuelve, magia y misterio, viento en el tiempo. No hay conflicto con la muerte. Preparados estamos. La vida está sembrada y la chicha fermentada. De nuestro pecho lo nuevo, de nuestra sangre la savia, de nuestros huesos las flautas, de nuestras palabras el recuerdo y de nuestra lucha el ejemplo. Una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.